antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dua Lipa estrenó Future Nostalgia. La cantante está lista para lanzar su segundo disco de estudio y para ello nos entregó un nuevo adelanto. Se trata de una canción compuesta por Anwar Hadid y Jeff Bhaskar, bastante bien recibida gracias a su ritmo groove y a sus beats totalmente dance. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.